mando un galaxy alérgica al aburrimiento. Ella no quiere estar quieta, quiere movimiento. Ella solo está contenta si estoy yo adentro. Me dijo que era antisiesta y vamos por el sexto. Ella me pide remedio, quiere tratamiento. Yo tomando acá agua con pila, apilando el tiempo. Los relojes me los compro rápido y los veo lento. Ya ni siento la velocidad, ya ni yo me entiendo. Salgo en la playera haciendo la diligencia. Si no hay FT, acepto la transferencia. Mirá hace cuántos años nos dejamos la evidencia. Ellos están cambiando su creencia. Mi vida es un party. Uf, qué demencia. No le gusta el barrio que se ponga en tendencia. Quiere ser diferente, nosotros la diferencia. Te salta mi nombre sin buscar referencia. Siempre me armo mañanero pa' empezar el día. Después me doy un girito con la ejecutiva. Ni cabida, voy fumando tranqui con mi piba. Que para ser tan pecadora está muy bendecida. Vos no tenés parecida y andas pa' mi reatrevida. Cuando ve un cartel de pares ya me dice siga. Te gusta estar abajo y yo que te llevo pa' arriba. Vos estás como mi cuenta positiva. Subiendo, no sé si estoy despierto o durmiendo. A veces siento que es un sueño, no que no me despierto. Sé que no es culpa del azar tener tantos aciertos. Ni que ella me pida pasar gratis al concierto. Saco un disco, lo escucho en el Luna Park y lo reviento. Estoy acá con ella en el baño, tendría que estar comiendo. Yo en flash de la foto, yo siempre sonriendo. Cada vez estoy más loco, ya ni yo me entiendo. Cada vez estoy más loco, ya ni yo me entiendo. Cada vez estoy más loco, ya ni yo me entiendo. Tengo una deuda conmigo que es cumplir un sueño. Pidan prestada esta mierda porque soy el dueño. Lo que estás escuchando, Radio Club Hits 111.1.